pensando que el mundo se acabó. Busco olvidar la tristeza porque hoy tu vida cambió. Si tú te entregaste sin miedo tendrás que llorar. Verás que no vale el recuerdo de alguien que no sabe amar. Intento olvidar el pasado, vivir el amor a su lado. Tendrás que encontrar el camino perdido, encontrar su paz. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor. Pensando que el mundo se acabó, busco olvidar la tristeza porque hoy tu vida cambió. Si tú te entregaste sin miedo tendrás que llorar. Verás que no vale el recuerdo de alguien que no sabe amar. Intento olvidar el pasado, vivir el amor a su lado. Tendrás que encontrar el camino perdido, encontrar su paz. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor.